Bueno, sí, efectivamente, bueno, todo quedó bastante opacado por esta situación que atraviesa el expresidente de la Nación, pero en términos de lo que es la situación de la economía argentina, desde la última vez que conversamos, bueno, la semana pasada, ustedes seguramente lo nombraron o lo comentaron, a comienzos de la semana pasada se produjo una fuerte caída en las bolsas de valores a escala mundial, impulsadas por un proceso iniciado en la bolsa de valores en Japón. Y esta situación, digamos, provocó bastante preocupación a nivel internacional por las implicancias que puede tener a mediano plazo, que la caída en las bolsas en todos lados, en Argentina mismo ocurrió, pero unos días a partir de ese día lunes, ese lunes negro, como le llamaban los medios masivos, esto empezó un poco a darse vuelta de alguna forma. No está claro que la situación, digamos, no persista. Digamos, lo que se nota es un aumento muy grande en la volatilidad internacional a nivel del capital financiero, que pone en riesgo un poco la estrategia del gobierno argentino, como para hacer la conexión, que requiere, por un lado, cierta estabilidad financiera internacional, y por el otro lado requiere que el riesgo país, ¿no? El riesgo de no pago de la deuda argentina se reduzca sustancialmente. Lo que el Ministerio de Economía está intentando lograr desde acá en adelante es conseguir financiamiento para poder, de alguna manera, destrabar parte del, digamos, de las restricciones financieras que todavía existen, lo del famoso cepo, que podría habilitar o acelerar un proceso de recuperación económica que el gobierno necesita imperiosamente si en 2025 quiere revalidar su gobierno a nivel electoral. Me parece que ese es el punto más importante que el gobierno busca. Y en ese marco, también es importante señalar un par de situaciones que, una situación en realidad en particular que también está complicando la cosa, es que la caída en el precio internacional de la soja y otros productos de exportación de Argentina, que en realidad ponen una sombra de duda sobre la posibilidad de que durante el segundo semestre de este año y el año que viene, los sectores agroexportadores liquiden una cantidad sustancial de dólares que permitan de nuevo también facilitar esta estrategia del gobierno nacional, y facilitarla con menos niveles de sobreendeudamiento, ¿no? De endeudamiento adicional. A nivel de macroeconómico financiero, esta es la situación que hemos vivido en los últimos 7, 10 días, y que habrá que ver de nuevo, digamos, lo que provocó la crisis en los mercados internacionales es una combinación de un cambio en la estrategia del Banco Central de Japón en relación a aumentar las tasas de interés en ese mercado. Y por otro lado, también una cierta decepción de los mercados financieros en relación a la rentabilidad que las grandes empresas de tecnología que están desarrollando aplicaciones de la inteligencia artificial y robótica, hubo una cierta decepción con el rendimiento, ¿no? La rentabilidad que esas inversiones están teniendo, y hay que ver hacia adelante qué ocurre. En estos días también vamos a tener información sobre cuál es la evolución de la economía norteamericana, que sigue siendo la principal economía del mundo. Hay cierto riesgo de que se presente información que dé cuenta de la desaceleración de esa economía, la posible ingreso en una etapa recesiva, a lo cual se suma los datos que dan cuenta de que China, otra de las economías importantes a nivel mundial, está desacelerando rápidamente su crecimiento económico, y todo esto conspiraría contra la posibilidad de que la economía argentina tenga un rebote de acá a fin de año o de acá al año que viene, que también es parte de lo que el gobierno nacional está esperando. A esto le agrego algunos datos más de contexto más de corto plazo. La estrategia del gobierno nacional de bajar la inflación a como dé lugar, como principal objetivo, digamos, está teniendo algunas dificultades. Se salió el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires hace unos días y dio arriba de 5%, subiendo por segundo mes consecutivo. Y esto auspicia para el dato de inflación a nivel nacional, que va a salir en un par de días, el día miércoles más exactamente, auspicia la posibilidad de que la inflación, también a nivel nacional, por segundo mes consecutivo, no baje, digamos, ¿no? Persista subiendo a nivel mensual. Esto para el gobierno puede ser un problema. Habrá que ver si esto efectivamente es así. El último dato de inflación nacional fue de 4,6 en junio. Y hay que ver entonces en julio efectivamente si este dato es un poquito más bajo o definitivamente un poco más alto que ese 4,6, que sería la peor situación para el gobierno porque estaría generando una señal negativa respecto a la estrategia, al éxito de la estrategia de desinflación, es decir, de caída de la tasa de inflación del gobierno. Sí. Estrategia que, por un lado, tiene, digamos, tiene el efecto de eventualmente poder reducir la inflación, pero a un enorme costo social y productivo. Todos los datos que siguen apareciendo marcan que todavía la economía argentina en su conjunto no ha alcanzado un piso en términos de nivel de actividad, los datos del sector industrial siguen marcando una caída, los datos de la construcción en términos generales también, digamos, y uno mira el conjunto de indicadores, la recaudación impositiva también continúa en caída en términos reales, cae el nivel de empleo, los niveles salariales no se recuperan, entonces tenemos todo un combo ahí que está empezando a hacerse demasiado largo, me parece, para el conjunto de la población, que empieza a tener un poco a empezar a marcar un poco más de descontento respecto al objetivo de la política económica del gobierno, y entonces, bueno, me parece que este próximo semestre va a ser como definitorio en términos de saber, digamos, si esta situación de seis meses, casi un poco más de seis meses de un gobierno que lleva adelante una política de ajuste muy feroz y que en términos de conflictividad social, si bien es creciente y hay generalizada, no tiene el volumen que uno podría esperar dado el nivel del ajuste, después es probable que en este segundo semestre se empiece a definir esto, digamos, si los niveles de conflictividad se empiezan a multiplicar a niveles socialmente y nacionalmente más importantes y más visibles, o si de alguna forma el gobierno logra encauzar esta estrategia de política económica para recrear una suerte de expectativa respecto al 2025. Sí, ahí, dicho todo esto, sí. No, adelante. Ahí se juega eso, como su principal carta es la baja de la inflación, más allá del resto de los indicadores económicos. Me parece que el plan económico que viene llevando adelante Milei y Caputo medio que apuesta todo por el todo por ese indicador, como decíamos la última columna también, en búsqueda de dólar fresco de organismos internacionales, de crédito o más endeudamiento. Pero bueno, veremos hasta cuándo le da. Esta situación llevó... Sí. Incluso a la paradoja de decir, bueno, no, lo blindada que está la economía nacional a partir de que tenemos el cepo de los dólares, también salieron a declarar funcionarios del gobierno. Sí, es gracioso que el gobierno esté reivindicando justamente el control de cambios como una forma de, como un escudo protector frente a la inestabilidad global, pero aún así, que efectivamente fue así, y en estos días estamos viendo que de nuevo los dólares están financieros, están en su conjunto bastante estables. Lo que se nota es que las reservas internacionales del Banco Central no crecen, se mantienen bastante subiendo y bajando, pero bastante estables. Esto es un problema para el gobierno, un gobierno que tiene un 2025 con enorme nivel de vencimiento de deuda privada y pública, entonces va a haber una enorme demanda de dólares, demanda de deuda externa, ¿no? Entonces va a haber una enorme demanda de dólares el año que viene, y esto no está resuelto todavía. Y esto, de nuevo, a medida que se acerquen las fechas, los vencimientos de esta deuda, en particular la deuda pública, un fuerte vencimiento de deuda pública en dólares se va a producir en el mes de enero del año que viene, en la medida en que ese proceso se haga más corto, si no crece la acumulación de reservas, esto va a aumentar la inestabilidad. Y creo acá que hay dos, y como para cerrar, dos elementos que el gobierno está empezando a apuntalar y que lo podemos charlar más en detalle la próxima vez. Tiene que ver con, por un lado, la expectativa que el gobierno tiene en relación al blanqueo de capitales que se aprobó en el Congreso hace unos meses, que ya está haciendo marcado las pautas para poder hacerlo, y que el gobierno tiene mucha expectativa de que eso le permite ingresar enorme cantidad de dólares. Hay que ver si esto efectivamente ocurre. Yo creo que en parte eso depende de si el gobierno puede o no sacar las restricciones cambiarias, ¿no? Y por otro lado, para analizar más en detalle la próxima vuelta, tiene que ver con la reglamentación que se está empezando a establecer en torno al RIGI, ¿no? Al régimen de inversiones para grandes inversiones, que empieza a plantear algunas ideas respecto a cómo lo quieren establecer y cómo quieren proteger esas grandes inversiones de la posibilidad de que un futuro gobierno modifique las condiciones fiscales y las condiciones de los beneficios que ese régimen le da a estas grandes empresas. Me parece que ahí hay dos elementos que el gobierno apuesta a lograr que sirvan para atraer dólares, atraer inversiones y, por lo tanto, aflojar estas contradicciones que el modelo que están planteando tiene a corto plazo, y que hay que ver efectivamente qué efecto tienen estas normativas que están queriendo establecer sobre ese movimiento de capitales que le podría dar más aire al gobierno de acá a 2025, que es lo que todos están mirando, tanto en el gobierno como en la oposición. Bien, Mariano, una pregunta final ya para ir cerrando, y tiene que ver con esto que vos marcabas de la posibilidad de 2 meses consecutivos de aumento de la inflación sobre bolsillos que están ya recontra ajustados, con salarios bajos, con niveles de desempleo que son crecientes. ¿Qué impacto crees que puede tener en lo más próximo, no pensando ya directamente en 2025, sino en lo próximo, estos aumentos que pueden impactar en los precios de los bienes más cotidianos, en, como te decía, bolsillos que ya están demasiado ajustados? Sí, bueno, vamos a tener un efecto bastante fuerte seguramente en los próximos meses, sobre todo en los rubros vinculados, mientras el dólar se mantenga estable, sobre todo en los rubros vinculados a los servicios públicos, donde el gobierno, que vino frenando esos aumentos durante varios meses ya, ha empezado a liberarlos, digamos, ¿no? A garantizar que esos precios empiecen a aumentar, producto fundamentalmente de que está intentando acelerar la reducción de subsidios, sobre todo en luz, gas y transporte público. Y ahí vamos a empezar a ver esas subas de tarifas mayores de las que ya hemos visto, y eso impacta fuerte en los índices de precios, y sobre todo impacta fuerte en los niveles de consumo, porque lo que estamos viendo es que se desplaza, digamos, ¿no? Dado que los precios de los servicios públicos han subido en la magnitud que lo han hecho muy fuertemente, la población tiene que, por un lado, dedicar una mayor parte de sus ingresos a pagar esos servicios públicos, lo cual implica reducir el consumo de otros productos, en particular de productos alimenticios. Cuando uno ve productos alimenticios y otros productos básicos, cuando uno ve los indicadores de consumo masivo en casi todos los rubros, las caídas son fenomenales, 20-25% interanual, es muchísima la caída que está habiendo en esos rubros y estos productos, en parte de que la gente tiene que dedicar cada vez más parte de sus ingresos a pagar por los servicios, el transporte de pasajeros, ¿no? Para ir al laburo, y los servicios esenciales como luz, gas y también agua eventualmente. Y por otro lado, un dato importante también en esto es que esto se combina con lo que vos señalabas, la caída de los niveles de empleo y los aumentos de los niveles de desocupación, que son una creciente preocupación. Si la inflación era un problema fuerte para la gente, digamos, para la opinión pública a principios de este año, a esta altura del año ya empieza a aparecer como la principal preocupación la caída de los niveles de empleo y el aumento de la desocupación. Y es algo que se va a acrecentar y acentuar en los próximos meses. Me parece que, bueno, y eso obviamente se combina con una inflación que no baja más, porque el punto está, y acá cierro, el punto está que es probable que la inflación no pueda bajar mucho más de lo que ya bajó y se mantenga en torno a 3-4% mensual de acá, por lo menos de acá a fin de año. Y esto, bueno, esto marca el límite de una desinflación que se basa solamente o sobre todo en la recesión económica, en el estancamiento económico. Y esto, bueno, esto va a poner un poco en crisis, me parece, la expectativa que mucha gente tiene, que los votantes sobre todo tienen respecto a este gobierno.